para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. A pesar del coronavirus, la música no se detiene. Katy Perry estrenó Daisies, el primer sencillo oficial de su próximo álbum, que llegará el 14 de agosto. Reiki y Tiana colaboraron juntos en Enemigos, con un original video animado. Residente lanzó Antes que el mundo se acabe, en cuyo clip aparecen 113 besos dados alrededor del mundo desde 80 países. Y Jonas Brothers nos consintió con dos temas, Five More Minutes y X, junto a Karol G. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.